Buenos días, bienvenidos a la clase de metafísica del domingo 17 de octubre del 2010. Vamos a empezar con una meditación y antes de comenzar les voy a pedir o les voy a recomendar que adopten una posición cómoda, sentados en una silla con los pies bien puestos, bien colocados sobre el piso, las manos descansando en los muslos o en las rodillas, pueden ser las palmas hacia arriba o las palmas hacia abajo. La espalda debe de permanecer lo más recta posible, de preferencia no recargarse en el respaldo de la silla. Esto para permitir que la energía fluya a lo largo de la columna vertebral. Durante esta meditación, si no se consigue visualizar las indicaciones que se van haciendo, no hay ningún problema, basta con sentirlas, basta con tener la intención y seguir la meditación, aunque no se vea imágenes claras. Eso poco a poco va llegando y siempre es de manera diferente para cada quien. No a todos nos llega de la misma manera. También si durante la meditación se viene algún pensamiento diferente a lo que se está hablando en la meditación, se debe dejar pasar, no se debe prestar atención a pendientes que se tengan, a cuestiones que se tengan que resolver. Simplemente observarlas como si se tratara de una película y dejar que pasen. La respiración a lo largo de toda la meditación debe de ser por la nariz y se debe de mantener una respiración constante, una respiración normal. Solo al principio se hace una respiración profunda, se hace una serie de respiraciones profundas que van de 3 a 7 respiraciones profundas, en las cuales se debe de contar 4 al inhalar, 2 reteniendo el aire, 4 al exhalar y 2 sin aire y volver a comenzar durante el ciclo de 3 a 7 respiraciones. Ahorita la meditación la vamos a hacer para hacer 3 respiraciones profundas y después vamos a empezar con la meditación guiada. Vamos a iniciar primero con una relajación para ir induciendo el proceso de meditación profunda y después vamos a empezar con la meditación como tal y con los decretos del día de hoy. Entonces, una vez que hayan adoptado esa postura cómoda, voy a pedir que cierren sus ojos. Voy a pedir que empiecen a relajarse y empiecen a respirar de manera profunda, contando hasta 4. Después, retener el aire por 2 segundos y exhalar en 4 tiempos, quedándose sin aire 2 segundos. Vamos a empezar ahora a relajar el cuerpo. Si bien con estas respiraciones se ha ido relajando el cuerpo, voy a pedirles que lleven su atención a sus pies y comiencen a percibir cómo se relajan sus dedos de los pies, sus empeines, sus tobillos, sus chamorros, de tal forma que empiecen a sentir que los pies se apegan al piso, de tal forma que empiezan a sentir una relajación y una pesadez en los pies. Los sienten como si fueran de plomo y no los pueden levantar porque están pegados al piso. Es más, es como si empezaran a hundirse en el piso, como si poco a poco se fueran saliendo raíces de las plantas de sus pies que se conectan con la tierra. Y esta energía de relajación que sube por los pies, por las piernas, por los chamorros, llega hasta las rodillas y comienzan a relajarse. Esta energía llega también a los muslos y caderas, de tal forma que las piernas se encuentran completamente relajadas, de tal forma que cada vez la energía que circula por las piernas corre de una manera más libre. Sientan cómo se relajan cada vez más sus piernas. Sientan cómo cada vez se pegan más a la silla sus piernas, cómo cada vez sus pies están más y más enterrados en la tierra. Esta misma energía de relajación cubre sus genitales, cubre sus glúteos, cubre el vientre, el abdomen, el pecho, y en una respiración les voy a pedir que ingresen hacia adentro de sus cuerpos y comiencen a relajar el esófago, el estómago, el páncreas, el hígado, el bazo, la vesícula biliar, el intestino delgado, el intestino grueso, de tal forma que todo el aparato digestivo comienza a trabajar de una manera relajada, de una manera óptima. Esa energía de relajación irradia todo alrededor de los órganos que he mencionado. No es necesario saber la ubicación de esos órganos. Simplemente con mandar la señal, con mandar la orden desde nuestro cerebro, cada uno de los órganos se irá relajando. Salgan ahora del interior de sus cuerpos y empiecen a relajar la espalda baja, la espalda media, la espalda alta, y sientan cómo también la columna se empieza a relajar desde las vértebras lumbares en la base de la columna, las vértebras dorsales en la espalda media y las vértebras cervicales en la nuca, de tal manera que la columna vertebral se limpia, se relaja y toma su posición natural. Esta energía de relajación se irradia a sus hombros, a sus brazos, antebrazos, manos y dedos. De esta manera, todo el cuerpo, desde el cuello hasta los pies, se encuentra perfectamente relajado. sientan cómo esa energía de relajación los cubre por completo. Relajen ahora sus mejillas, sus labios, boca, lengua, paladar. Relajen ahora su nariz y sientan cómo el aire ingresa por la nariz y recorre todo el camino hasta llegar a los pulmones. Y sientan cómo ese aire les relaja cada vez más y más. Cada vez que inhalan, todo el aparato respiratorio se relaja. Cada vez que inhalan, una relajación más y más fuerte se apodera de ustedes. También se relajan sus corazones. Y el corazón comienza a latir a un ritmo más relajado, de una manera más agradable. Sientan cómo se relaja todo su cuerpo. Y nuevamente en el exterior de sus cuerpos se relajan los ojos, la frente, las cejas. Se relajan las orejas, los oídos. Se relaja por completo el cuero cabelludo y el cabello. Y nuevamente les pido que ingresen en el interior de sus cuerpos para enviar una orden de relajación al cerebro. El cerebro es esa gran computadora que controla todos nuestros movimientos conscientes e inconscientes. Y comienza a relajarse cada una de las neuronas. De esta manera, sus cuerpos están completamente relajados, completamente sueltos. No hay forma de que puedan levantarse, pues sus cuerpos están pegados a la silla, sus pies están pegados al piso. Quiero pedirles que sientan alrededor de ustedes una luz blanca. Una luz blanca que les rodea, una luz blanca muy intensa, de un color blanco radiante, un color puro. Y como esa energía blanca cada vez se hace más y más grande. Sientan cómo son cubiertos por completo por esta luz blanca. Sientan también cómo del centro de sus corazones empieza a brillar el sol interno de cada uno de ustedes. Sientan ese brillo, ese sol color dorado. También pueden llegarlo a percibir como un color anaranjado, una mezcla entre el color dorado y el color rojo rubí. Y sientan cómo esa energía que emana del centro de sus corazones se hace cada vez más y más fuerte. Perciban el calor. Sientan el calor que emana ese sol interno de cada uno de ustedes. como a la par que esa aura blanca que les rodea se expande más y más. Sientan por unos instantes esta energía siguiendo la música y concentrándose únicamente en percibir esa energía. Quiero pedirles que mentalmente repitan este decreto que yo les voy a decir. Yo acepto gozosamente la plenitud de la presencia divina. Yo acepto gozosamente la plenitud de la presencia divina. Yo acepto gozosamente la plenitud de la presencia divina. Yo acepto gozosamente la plenitud de la presencia divina. Yo acepto gozosamente la plenitud de la presencia divina. Yo acepto gozosamente la plenitud de la presencia divina. Sientan cómo se expande cada vez más y más esa energía que emana de cada poro de su cuerpo. Sientan cómo les rodea esa energía y cómo ese sol irradia calor alrededor de ustedes. Voy a pedirles que mentalmente sigan este decreto de mandato a la llama, la espiral radiante de llama violeta. No es necesario que lo repitan mentalmente. Les pido que sientan la energía de la llama violeta descendiendo

quiero pedirles que lentamente comiencen a regresar en sus conciencias a el aquí y el ahora. Pero no corten esa luz violeta que llega desde el universo a ustedes, manténganla. No es necesario que mantengan su atención en ella, pero ahí estará cubriéndolos en cada instante de sus vidas. Comiencen a regresar y sientan esa energía renovadora de transmutación que ha ingresado en sus cuerpos y ha modificado cada átomo de cada célula, de cada parte de sus cuerpos. Tomen conciencia de sus cuerpos físicos, tomen conciencia de sus pies, de sus manos, de sus brazos. Comiencen a moverlos poco a poco. Comiencen a sentir sus dedos, comiencen a sentir sus pies, comiencen a sentir sus ojos, sus caras. Háganse conscientes del aquí y el ahora. Al escuchar la campana, voy a pedirles que regresen. Que la paz de Dios se mantenga sobre sus hogares y pueda el amor divino estar en sus corazones. Que la luz cósmica flamee en sus almas y la sabiduría en sus mentes. Que la fuerza del Altísimo revitalice a cada miembro de sus hogares. Que la salud, el bienestar divino, se manifiesten en sus cuerpos. Que la gracia de Dios los llene y que los dones del Absoluto se expresen por medio de sus conciencias. Que la plenitud y la victoria de su plan divino se realicen y sellen su paso por la tierra.